Onda Terral presenta Dóblame Mucho, un programa presentado y dirigido por Noemi Goma y Davinia Martos. Suscríbete a Dóblame Mucho. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral, haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral, programa quincenal, los jueves a las 21:30 horas. Onda Terral, podcast. Buenas noches y bienvenidos a Dóblame Mucho, donde un jueves más vamos a contarte quiénes son las voces que escuchamos en nuestras películas, series y videojuegos favoritos. Hoy es un programa muy especial y aunque el Día de los Enamorados pasó, quiero hacer una petición en directo a una gran compañera y mejor amiga. Además, en el programa anterior hizo una preciosa presentación de los actores de voz. Por ello y por muchas más cosas que ella sabe, hoy quiero declararme. Noemi Goma, ¿quieres presentar conmigo Dóblame Mucho? Sí, quiero. Pues nada, me siento muy agradecida de formar parte de este maravilloso programa. Y bueno, la verdad es que es una gran suerte poder compartir todos los entresijos de este mundo del doblaje, tanto contigo, Davinia, como con todos vosotros los que estáis escuchándonos. Muchas gracias por la oportunidad y vamos al lío. Ya la habéis oído, queridos oyentes. A partir de hoy, Noemi y yo, Davinia, seremos las presentadoras de Dóblame Mucho, aquí en tu radio favorita, Onda Terral, la buena onda malagueña. El programa de hoy ha sido propuesto por unos oyentes muy especiales, Aitor, Adrián y Tania, que han querido que este programa hablemos de los actores que ponen voz a la saga de Harry Potter. Así que dedicado a ellos y a mi sobrino Mario, gran fan también de estas novelas, a Elsa, a Carlos y a Alejandro, hoy hablaremos de sus personajes y sus voces más famosas. Pero antes de empezar a hablar de voces, vamos a hablar de J.K. Rowling, escritora y creadora de esta serie de novelas fantásticas, donde se describen las aventuras de un joven aprendiz de magia y hechicería llamado Harry Potter, junto a sus amigos Hermione y Ron. Ellos conviven en un colegio llamado Hogwarts, donde aprenden magia y hechizos. Todo el argumento de esta saga se centra en la lucha de Harry Potter y el malvado mago Lord Voldemort, que asesinó a sus padres con el fin de conquistar el mundo mágico. Pero vamos a empezar a abrir boca con Noemi, que nos va a hablar de uno de los personajes y su voz en español de esta serie, que seguro os va a gustar. Pues voy a presentaros a una de las protagonistas de esta saga tan maravillosa, Hermione. Y es que han sido tantas las películas de Harry Potter que los propios actores han ido creciendo, y con ello sus voces, lo que ha dado lugar a que el personaje interpretado por la actriz Emma Watson haya tenido dos actrices de voz en castellano, por un lado Michelle Jenner y por otro Laura Pastor. Ambas, con una gran carrera profesional, han interpretado a multitud de personajes. Vamos a centrarnos en Michelle Jenner, quien participa en cuatro de las películas de la saga: La Piedra Filosofal, El Cáliz de Fuego, El Prisionero de Azkaban y, por último, La Cámara Secreta. ¡Cien centellas! ¡Eres Harry Potter! Soy Hermione Granger. ¿Y tú eres...? Ron Weasley. Un placer. Los dos deberíais poneros ya las túnicas. Estamos a punto de llegar. Nacida en Barcelona en 1986, es una actriz española de cine, televisión y doblaje. Como actriz, es principalmente conocida por su papel de Sara Miranda en la serie de televisión Los hombres de Paco, o como Isabel la Católica en la serie Isabel. Como actriz de doblaje, además de haber prestado su voz a Emma Watson, entre otras muchas, fue la voz de Josué, el niño pequeño de la película La vida es bella. Lo compramos para mamá. ¿Cuánto vale? 15 liras. 15 liras, pero me parece que es falso, es como tu tanque. Vamos, venga, vámonos, Josué. Prohibida la entrada los judíos y a los perros. Vámonos, Josué, vámonos. ¿Por qué los judíos y los perros no pueden entrar, papá? La vida es bella es una película italiana de 1997, escrita, dirigida y protagonizada por el cineasta Roberto Benigni. La historia de la película está parcialmente basada en la experiencia real de Rubino Romeo Salmoni, uno de los judíos que sobrevivió al Holocausto y que dejó testimonio de su experiencia en un libro titulado Al final derroté a Hitler. Benigni, además, también se inspiró en la experiencia de su propio padre, quien pasó 2 años en un campo de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial, en la que la Alemania nazi realizó un genocidio del pueblo judío. Protagonizada también por Nicoletta Braschi y Giorgio Cantarini, La vida es bella es un largometraje que representa lo ocurrido en los campos de concentración desde la perspectiva del protagonista y su familia, quienes tienen que pasar por esa horrible experiencia para intentar sobrevivir, perdiendo parte de su humanidad en el duro proceso. Siguiendo con Hermione, ahora vamos a hablar de Laura Pastor, que es la actriz de voz de Emma Watson en El misterio del príncipe, La Orden del Fénix, Reliquias de la Muerte y 20 aniversario de Harry Potter. Hola. Ya sabéis todos por qué estamos aquí. Necesitamos un profesor. Un buen profesor. Alguien con experiencia en defenderse contra las artes oscuras. Laura Pastor es una actriz de doblaje y cantante conocida por dar voz a personajes como Marinette en Las aventuras de Ladybug, Astrid en Cómo entrenar a tu dragón y Sabrina en Las escalofriantes aventuras de Sabrina. Nacida en 1989, reconoce que siempre quiso ser actriz y cantante, y lo consiguió, como por ejemplo en la película de Disney, Frozen. Hola a todos, soy Olaf y me gustan los abrazos calentitos. ¿Olaf? Eso es. ¡Olaf! ¿Y tú eres...? Soy Anna. ¿Y quién es ese animal tan rarito que hay ahí? Es Sven. Frozen es una película de animación producida por Walt Disney y ganadora de 2 Óscar por Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por Let It Go. El guión está inspirado en la historia de La Reina de las Nieves de Hans Christian Andersen. La película se estrenó en 2013 y en ella se nos cuenta las aventuras de una preciosa princesa, Anna, que sale en busca de su hermana Elsa, ya reina, quien se ha alejado para vivir en soledad en un palacio de hielo, situado a las afueras del reino de Arendelle. Frozen ofrece unos valores familiares que no dejan indiferente a nadie. Cambiamos de personaje en la película y vamos a continuar con Ron Weasley, quien cambió también la voz en las diferentes entregas de la saga. Se trata de un mago de sangre pura, cuya familia se caracteriza porque son todos pelirrojos con muchas pecas y su casa es conocida como la Madriguera. Comenzó a estudiar en Hogwarts como el resto de sus hermanos y muy pronto se hizo amigo inseparable de Harry y Hermione. Juntos los tres viven diferentes desafíos a lo largo de diferentes entregas. Demostró ser un virtuoso en el ajedrez mágico y finalmente acabó casado con Hermione, con la que tendrá 2 hijos y será el padrino del hijo entre Harry y su hermana menor, Ginny. Ian Gionnar fue el primer actor de doblaje que prestó voz a Ron en la película Harry Potter y la Piedra Filosofal, donde Ron apenas era un muchacho muy joven de 11 años como el resto de sus amigos. Te presento a mi rata Scabbers. Patética, ¿verdad? Sí, un poco. Fred me enseñó un hechizo para hacerla amarilla. ¿Quieres verlo? Sí. Rayo. ¿Alguien ha visto un sapo? Un chico llamado Neville ha perdido uno. No. Ah, ¿estáis haciendo magia? Vamos a verlo. Rayo de sol. Margaritas con mantequilla. Volved amarilla esta ratilla. Este actor de doblaje empezó trabajando siendo un niño desde 1996 en diferentes proyectos. Es la voz del actor Darlin Savara en las películas de Spike Kids. También pone la voz al niño de Billy Elliot en su película homónima. Billy Elliot es una película ambientada en la Inglaterra de 1984, durante la huelga de mineros. Cuenta la historia de un niño que descubre su pasión por el ballet, pero debe luchar contra la oposición de su padre a ser bailarín, que no lo ve con buenos ojos, dado que el estereotipo asociado a ser bailarín pueda crearles una mala reputación en el barrio donde viven. Al principio estoy agarrotado, pero cuando empiezo a moverme lo olvido todo. Y es como si desapareciera. Como si desapareciera. Y todo mi cuerpo cambiara. Como si tuviera fuego dentro. Y me veo volando. Como un pájaro. Siento como electricidad. Sí. Como electricidad. Que tengas un buen viaje de vuelta. En Harry Potter y la Cámara Secreta, la segunda película de la saga, el actor que puso voz a Ron fue Bruno Ramos. No tenemos constancia de otros doblajes aparte de este, pero desde luego, como cualquiera que se pone delante de un proyecto tan grandioso como este, fue un espléndido doblaje. ¿De nuevo? ¿Entonces esa cámara ha sido abierta antes? Pues claro, ¿no lo veis? Lucius Malfoy la debía abrir cuando estuvo en la escuela. Y le habrá contado a Draco cómo hacerlo. Tal vez. Tendremos que esperar a la poción para saberlo seguro. Ilumíname. ¿Por qué preparamos esta poción a pleno día en medio del lavabo de las chicas? ¿No nos podrían pillar? No. Nadie entra nunca aquí. ¿Por qué? Myrtle la Llorona. ¿Quién? Myrtle la Llorona. ¿Quién es Myrtle la Llorona? ¡Yo soy Myrtle la Llorona! Nuestro tercer actor de doblaje para la voz de Ron es David Carrillo. La carrera de David empezó siendo muy joven como actor de imagen, apareciendo en series como Canguros y Médico de Familia. Alcanzó la popularidad siendo presentador de Club Disney desde el año 96 hasta el año 2000. Hemos visto también a David en el teatro, en la conocidísima obra musical homenaje al grupo Mecano, Hoy no me puedo levantar, llegando a ganar el premio al mejor actor de reparto en la cuarta edición de los premios Broadway World Spain 2014. En este fragmento de Ron en el Cáliz de Fuego podemos oírle como actor de doblaje. ¡Qué desastre! A este paso seremos los únicos del curso sin cita. Bueno, nosotros y Neville. Sí, pero él puede bailar con sí mismo. Debéis saber que Neville ya ha conseguido a alguien. Oh. Ahora sí que estoy impresionado. Muévete o todas las buenas habrán volado. ¿Con quién vas a ir tú? Angelina. Sí. ¿Tú quieres ir al baile conmigo? ¿Al baile? Sí, claro. En la famosísima película inglesa de 1997, Full Monty, David pone voz a un niño llamado Nathan, cuyo padre se encuentra en una situación de desempleo. No me encuentro bien. Claro que no, tienes resaca. No vayas a clase, quédate en casa. Tu casa está muy sucia y además hace frío. Entonces vente a la oficina de empleo, verás qué risa. En casa casa de mamá siempre hace calor. No puedo darte todos los caprichos, ¿no? Además, la casa no es de tu madre, es de ese... ¿cómo se llama? Harry. Escucha, el próximo fin de semana la limpiaré bien. Te lo prometo. Y si quieres, iremos al fútbol. ¿Sí? Sí, el domingo hay partido en el parque. Habrá algún buen jugador. ¿No juegan el Manchester y el Sheffield? Nah, sabes que no me llega para tanto. Tú solo me llevas a hacer tonterías, como anoche. Los otros padres no hacen eso. Ah, ¿no? Adiós. Adiós. El padre de Nathan se queda sin poder pasar la manutención de su hijo por no tener trabajo y decide crear un grupo de boys con la idea de recaudar dinero. La diferencia reside que el grupo que reúne no son los musculados bailarines que estamos acostumbrados a ver, sino hombres con sus diferentes condiciones físicas que se encuentran en la misma situación desesperada que él y deciden montar un espectáculo donde acaban por desnudarse al completo. Fue candidata a la mejor película en los Oscar, que aunque no ganó el premio, sí que ganó el Oscar a la mejor banda sonora. Y es que, ¿quién no puede remediar recordar su baile con esta canción de Donna Summer? Ahora pasamos a conocer al malo malísimo. Como en todas las películas, tiene que haber uno. Draco Lucius Malfoy. Es el enemigo de Harry, Ron y Hermione y fue interpretado por Tom Felton. ¿Y quién le puso voz en castellano? Pues al igual que otros personajes de la serie, en este caso fueron Nacho Aldeguer y Álvaro de Juan. Estos son Crabbe y Goyle. Yo soy Malfoy. Draco Malfoy. Nacho Aldeguer le dio voz en El cáliz de fuego, El prisionero de Azkaban, La cámara secreta y La piedra filosofal. Madrileño, nacido en 1985, es un actor y músico conocido por sus papeles en las series de televisión Cuéntame cómo pasó y La pecera de Eva. Como actor de doblaje, es la voz habitual de los actores Haley Joel Osment y Emil Hirsch. Tiene un grupo de música conocido como Capman, que es una original fusión de rap y jazz. Sin duda, Nacho es toda una caja de sorpresas. Hay una película en concreto a la que presta su voz a un gran protagonista. Troy Bolton, en High School Musical. ¿Alguna vez has pensado en hacer algo nuevo, pero te ha dado miedo lo que pensarían? ¿Has sentido alguna vez que hay una persona distinta dentro de ti queriendo salir? Yo cantaré con ella. Pues Troy Bolton. Pero eres jugador, no cantante. El contacto con las artes está purificando su alma. High School Musical es una película creada específicamente para televisión, que años más tarde tendría dos secuelas en la gran pantalla. De ella han salido actores como Zac Efron, que interpreta a Troy Bolton, y Vanessa Hudgens, que se pone en la piel de Gabriela Montez. Troy Bolton es el capitán del equipo de baloncesto y Gabriela Montez, una joven tímida dotada para las matemáticas. Ambos comparten una pasión secreta por el canto. Se conocen por accidente en un karaoke, en el que también se dan cuenta de que comparten instituto. A partir de ese momento y a pesar de sus diferencias, deciden unir fuerzas y participar en la obra de comedia musical de su instituto, enfrentándose al orden social establecido. A fuerza de voluntad y determinación, conseguirán convencer al resto de estudiantes y llevar a cabo su sueño, aunque no será una tarea fácil. El éxito de este musical radica en que toca temas importantes y que transmite un mensaje de superación, tanto para que los jóvenes luchen por sus sueños como para que los que les rodean les apoyen. La segunda voz de nuestro protagonista, Draco, es Álvaro de Juan. Nacido en 1986, es actor de doblaje, imagen y locutor. Es la voz habitual de Zac Efron y Joe Jonas. Presta su voz en la saga Harry Potter, en El misterio del príncipe, La orden del Fénix, Las reliquias de la muerte y 20 aniversario. Un gran actor al que da gusto escuchar. ¡Quítame las manos de encima, sucia sabandija! Profesor Slughorn, señor. Acabo de descubrir a este chico merodeando por el pasillo de arriba. Dice que ha sido invitado a su fiesta. Está bien, intentaba colarme. ¿Feliz? No necesito protección. Me eligió para esto. De entre todos, a mí. Y no le fallaré. Tienes miedo, Draco. Intentas ocultarlo, pero es obvio. Déjame ayudarte. ¡No! Me eligió a mí. Es mi gran oportunidad. Ha prestado su voz en infinidad de películas, series y videojuegos, pero la que más me gusta de todas es Cómo entrenar a tu dragón, en el que se convierte en el protagonista. ¡Wow! ¿Alguien ha intentado entrenar a un dragón? Nadie ha vivido para contarlo. Tranquilo, no voy a hacerte daño. A ver si funciona esto. Vamos a ir despacito. ¡Venga, campeón! ¡Venga, campeón! ¡Toma! Cómo entrenar a tu dragón es una película de animación 3D del año 2010, basada en la serie de libros del mismo nombre de la autora británica Cressida Cowell. Ambientada en el mítico mundo de los rudos vikingos y los dragones que escupen fuego, la historia se desarrolla en el año 1010 en la isla Mema. Esta comedia de acción narra la historia de Ippo, un vikingo adolescente que no encaja exactamente en la antiquísima reputación de su tribu como cazadores de dragones. El mundo de Ippo se trastoca al encontrar a un dragón que le desafía a él y a sus compañeros vikingos a ver el mundo desde un punto de vista totalmente diferente. Y os dejamos para el final al protagonista indiscutible de estas películas, que no es otro que Harry Potter. Preséntate. Soy Harry Potter. No, nos conocimos hace unos meses. ¿Podemos entrar? Todo comienza cuando el malvado mago Lord Voldemort mata a los padres de Harry Potter, Lily y James Potter. Pero cuando intenta matar a su hijo de un año, cae sobre él una maldición asesina, por lo que el cuerpo de Voldemort resulta destruido. Y aunque este sobrevive, sigue sin encontrarse ni vivo ni muerto. En cambio, a Harry solo le queda una cicatriz en la frente con forma de rayo. A partir de ahí, el mundo mágico empieza a llamarlo el niño que sobrevivió. Harry acaba viviendo con sus crueles tíos, los Dursley, que intentan en vano esconder su herencia mágica. Sin embargo, cuando Harry está a punto de cumplir los 11 años, recibe una carta del Colegio de Hogwarts de Magia y Hechicería, por lo que es admitido en el curso. A partir de entonces, su vida cambia y empieza a vivir emocionantes y peligrosas aventuras, de las que no siempre saldrá bien parado. En esta ocasión, la voz de Harry Potter corresponde al actor de voz Axel Amigo, y no solo en las películas de la saga, sino también en sus videojuegos y otras películas en las que participa el actor Daniel Radcliffe. ¿En qué puedo ayudarle, señor Potter? Pues se trata de algo que usted llevaba colgado en el cuello en la boda. Era un símbolo. ¿Se refiere a este? Sí. Exactamente. Nos preguntamos qué... ¿Qué es? ¿Qué es? El símbolo de las reliquias de la muerte, por supuesto. Hermione, las reliquias existen, pero él solo busca una de ellas. ¿Sabe dónde está? Será suya cuando acabe la noche. Ha encontrado la varita. ¡No la toques! Tu noviete acabará mucho peor. Si no, aprende a comportarse. Axel empezó en el mundo del doblaje con 8 años, animado por sus padres que se dedicaban a traducir películas. Empezó en la escuela de Salvador Arias en Madrid y poco a poco fue haciendo anuncios y pequeños papeles en el doblaje, hasta que llegó Harry Potter. Fue llamado al primer casting y no sabía para qué película era hasta que no llegó al lugar donde se realizaban las pruebas. Y aunque en un principio hizo la prueba para Ron, al final su timbre de voz más cercano al de Daniel hizo que fuera seleccionado para Harry Potter. Desde entonces, su voz ha sido la más habitual para este actor. Y como esta semana ha sido San Valentín, Es un momento ideal para hablar de comedias románticas en las que ha participado Daniel y prestado su voz Axel. Amigos de más, es un film donde nuestro protagonista conoce a la chica de sus sueños en una fiesta con la que encaja a la perfección, pero esta tiene novio. Se convierten en amigos inseparables o una historia de amor no correspondido mezclada con una relación platónica en la que la amistad y el romanticismo se funden sobrepasando la delgada línea que separa a nuestros protagonistas. Si no quieres perderte esta divertida comedia, ya puedes verla en Rakuten. Pegarme tu victoria. Te daré mi número para quedar otro día. Sí. Mi novio estará preocupado por si me ha pasado algo. ¿Entonces, amigos? Sí, ¿por qué no? ¡Genial! Amigos. En los cuentos de hadas, el amor te inspira a ser noble y valiente. Pero en la vida real, el amor es solo una excusa fácil para ser egoísta. No sé si en realidad eres un cínico o un romántico empedernido que está como una cabra. Wallace, hablemos sobre los complicados problemas de nuestra generación. ¿Crees que un hombre y una mujer pueden ser amigos o en el fondo quieres acostarte con Chantry? Tiene novio. Ven, Wallace está aquí. Hola. Gracias por venir. ¿Estás intentando acostarte con mi novia? No, que va, yo jamás... Tranquilo, es una simple conversación entre tíos. Vale. En el primer programa se abrió una nueva sección sobre palabras y expresiones utilizadas en el doblaje. Ya se sabe que cada profesión tiene su propia jerga. En este caso, esta es más que curiosa y esperamos acercar a todos vosotros este vocabulario tan peculiar. Como veis, nuestra música de cabecera es muy premillennial. Nuestra primera palabra de hoy es... prerrol. En sala se le llama prerrol a los 4 o 5 segundos que se anteponen a la intervención del actor. Esto nos sirve para concentrarnos en el take que vamos a grabar y poder entrar a tiempo. Cuando el técnico ha pinchado muy cerca del tiempo de intervención de nuestro personaje, le pedimos educadamente... un poco más de prerrol. Un término utilizado en el doblaje es el take, no confundir con escena, y es que es la palabra que se utiliza para medir cada unidad de trabajo de un actor. Sería cada parte en la que se divide un guión. Según el convenio colectivo de profesionales del doblaje, cada take está formado por 8 líneas, si son varios los personajes que intervienen, o por 5 líneas si solo interviene un solo personaje o monólogo. No puede haber más de 70 caracteres por línea. Los take deben de estar mecanografiados a doble espacio. Según la cantidad de takes grabados, así será la remuneración que perciba el actor o actriz de doblaje. Y ya vamos acabando nuestro programa de hoy. Espero que os hayáis divertido y aprendido cosas. La semana que viene continuaremos con otros personajes de esta saga tan conocida. Aún así, os animamos a que nos indiquéis qué os ha gustado y de qué película o serie queréis que hablemos. Podéis escribirnos en las cuentas de Instagram de Onda Terral, Noemi Gomita 123 y Davinia.voz. Si os está gustando el tema del doblaje, os recomendamos que escuchéis a nuestro compañero Pedro en los podcasts de La Voz de tu Vida, que con sus entrevistas a los actores y actrices de doblaje nos ha ayudado mucho a completar este programa. Si queréis volver a oírnos o queréis recomendar nuestro programa o escuchar el resto de programas de Onda Terral, ya estamos en Spotify, iVoox y Google Podcast. No olvides suscribirte a nuestros canales. Muchas gracias, Noemi, por acompañarme en estos líos. Y gracias, Onda Terral, por dejarnos este espacio para hablar de nuestra pasión. Y gracias, queridos oyentes, por estar ahí un jueves más. Nos oímos en 15 días. ¡Adiós! ¡Adiós! Suscríbete a Dóblame Mucho. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral.